y le dijo, llamen a mis trabajadores. ¿Sabe lo que pasó? Dice que los soldados le dijeron, fíjate que uno fue a cuidar a su redil, su tierra. Y el rey se enojó y dijo, pero yo no los invité, pues. ¿Por qué no están? Y dice que ya estaban servidos, oiga, la mesa, el banquete. Y el rey dijo, vayan a llamar al coco, al ciego, al paralítico, al manco y invítelos. Así es Dios. Por cuanto mucha gente dentro, oiga, de una iglesia no quiere escuchar la palabra. En este tiempo Dios viene por él, por aquel que está tirado. Viene por lo más vil y menospreciado para avergonzar la sabiduría de este mundo. Para avergonzar a aquel que dice, no, aquel ya no vale nada. Bien, porque Cristo murió por toda la humanidad. Y dice que el rey se enojó y invitó al coco, al manco, a ser mucha gente. Por cuanto ellos conocen la palabra, conocen la Biblia, hasta han ido a una iglesia y no han querido obedecer a Dios. Dios llama a aquel que está perdido y a él lo va a salvar. Y más el pueblo de Dios, oiga, va a perecer al infierno por no querer hacer la voluntad de Dios. Por vivir una vida de religión, de apariencia, de máscara. Es necesario que vivamos la palabra genuinamente, la palabra fraternalmente verdadera. Eso es lo que quiere Dios en el pueblo. Aprendamos a ser exhortados, reprendidos, disciplinados, porque es por amor que Dios nos ama. Por eso dice, porque de tal manera Dios dio a su único hijo. Tú no darías tu hijo por otro, ¿va? Ni lo conoces. Él murió en la cruz del Calvario por todos. Pero lo que mucha gente no quiere escuchar, entre veces yo voy a la iglesia y en la iglesia todos se levantan y dicen, no, el Vladin solo viene a ofender. El Vladin solo viene a regañar. Se va a ir la gente, pero no. Hay gente que sabe escuchar la palabra, sabe recibir la palabra, sabe ser dirigido, sabe ser instruido, sabe, oiga, atesorar la palabra verdadera, aunque es dura. San Juan 6:60-67, Pedro le dijo, Jesús, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Y Pedro pensó que Jesús le iba a decir, vaya Pedro, le voy a bajar, porque la gente se estaba yendo. Pero Jesús le dijo, Pedro, si no te gusta, andate. Y Pedro le dijo, Jesús, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es que no soy yo que te voy a salvar. Es la palabra que te va a salvar. No es a mí que me vas a obedecer. Es la palabra que vas a obedecer. No soy yo que te voy a dar la salvación. Es la palabra que te va a dar la salvación. Pero está en el hombre si lo recibe o no. Cada quien tiene un libre albedrío, pero Dios le va a retribuir este mensaje. El día del juicio, ahí van a estar ricos, pobres, morenos, canches, altos, bajos, gordos, presidente, alcalde, pobre, el que tenía, el que no tenía, aquel malo, aquel bueno. Todos vamos a pasar al tribunal de Dios. ¿Y qué cuenta le vas a dar? Y Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado a las llamas eternas. Ahorita te has quemado en el infierno. Ya no hay salida, varón, mujer. Ahí van a pasar 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años, millones y millones de años. Y no vas a salir de ahí. Pero si obtienes la salvación viviendo la palabra en santidad, Dios te va a ayudar. Si alguien se quiere reconciliar, venga. Si alguien se quiere arrepentir, venga. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Si quisieres y obedecieres, comerás el fruto de la buena tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Recibe la palabra porque es por tu bien. No es porque Dios te odie, no, es porque te ama. Que Dios bendiga por el que oramos, por los hermanos venezolanos, amén. Venezolanos, amén. Bendecimos, oiga, a los hermanos que son de Venezuela, oremos por ellos, amén. Para que Dios les extienda la mano de una y otra manera, Dios los proteja, amén. No es fácil estar fuera del país, sin comida, sin vivienda, sin trabajo, sin documentos, no es fácil. Pero Dios es el mismo de Venezuela, es el mismo Dios de aquí. Amén. Vamos a orar por la palabra. ¿Alguien quiere oración? Venga, vamos a orar. No tenga vergüenza. Vamos a orar, hermano. No se preocupen. La vergüenza no es de Dios. Amén.